Efraín fue uno de los nietos de Jacob. Por eso Jehová nombra aquí, la palabra del Señor nombra aquí a Efraín, porque si bien es cierto, todos los que el Señor nos ha ido enseñando acerca de la palabra de Dios, hemos ido viendo que a medida que los años fueron pasando, Dios siempre se iba guardando un remanente, siempre. Y Efraín era una parte de ese remanente. Por eso Jehová le dolía tanto que Efraín también estuviera en esto. Por eso dice, él dice que aún Efraín, dice, que se fue y se prostituyó, dice también. Dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo, dice, es dado a los ídolos. Es un dolor grande porque era su Efraín. Dios decía, si son tan rebeldes, ¿podré yo guiarlos si ni siquiera me escuchan? En el capítulo 5, verso 3 dice, yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Hermanos, cuando uno lee este libro de Oseas, yo lo leí, bueno, siempre uno está leyendo los libros de la Biblia cada cierto tiempo, pero yo me acuerdo que a mí este libro me impactó en el año 2008. Cuando yo leí este libro, a mí me impactó y a mí se me caían las lágrimas. Cuando lo leí, se me caían las lágrimas porque podía ver a Dios muy triste, muy dolido, tremendamente dolido. Y yo muchas cosas las anoté de lo que el Espíritu Santo me mostró. Y es lo que ahora, bueno, el Señor me mostró más y estoy compartiéndole esto a ustedes ahora. Pero cuando uno lee este libro, yo los insto a que lean este libro de Oseas y pueden conocer cómo es el corazón de Dios, cómo es la persona de Dios. Es tan precioso, es tan hermoso, es tan sensible. Y nosotros muchas veces sin darnos cuenta lo dañamos, lo herimos. ¿Y para qué estamos con cosas? No tanto sin darnos cuenta, porque a veces sí nos damos cuenta. En el capítulo 5, verso 10 y 11 dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Dios aquí siente mucho enojo, aparte que siente dolor y también siente enojo. En el capítulo 6, verso 4 y 7 dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece, dice. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí, dice. Dios sufre mucho cuando nosotros somos indiferentes con Él. En el capítulo 8, verso 12 dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Dios sufre, se duele cuando despreciamos sus enseñanzas. Porque es verdad, hermano, a veces nosotros despreciamos las enseñanzas de Dios. ¿Y sabe cómo las despreciamos? Cuando las sabemos. Nosotros hemos leído la Biblia, el Señor nos dice, debe ser así, nos da todas las direcciones, ¿cierto? El Espíritu Santo, ¿cuántas veces en los momentos precisos el Espíritu Santo nos habla? No, no vayas por aquí, anda por allá. No, no hagas esto, haz esto otro. No, no digas esto. Pero nosotros lo hacemos igual. Aún sabiendo las enseñanzas del Señor. Y Él sufre. Él sufre cuando nosotros despreciamos sus enseñanzas, porque cuando no las cumplimos, las estamos despreciando. A continuación vemos a Dios enojado y grandemente dolido. Dice: la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimiento, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres. Porque ay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Qué terrible, hermano. Yo cuando leía este libro, yo decía: Dios mío, Señor, sentía un escalofrío en todo mi cuerpo. Yo decía: Señor, nunca te apartes de mí, por favor, nunca te apartes. Pero él en ese momento, él decía así, Dios decía: ay de ellos, cuando de ellos yo me aparte, decía. Dios mío, yo a veces no quiero ni pensar que algún día Dios me mire y me rechace y se aparte de mí. Yo no quisiera pensar eso. Muchas veces Dios, al ver nuestra rebeldía y desobediencia y el daño que le hacemos, Él quisiera, en verdad, quisiera apartarse de nosotros. Aunque nosotros no lo creamos, pero es verdad. A veces Él quisiera apartarse de nosotros cuando nosotros somos rebeldes, desobedientes y le hacemos daño. En el capítulo 9, verso 15 y 16 dice: toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa. Dios mío, a mí eso me dio un miedo terrible cuando leí esto. Los echaré de mi casa. Y ¿sabe lo que dice más adelante? Dice: y no los amaré más. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Aunque no lo creamos, pero muchas veces tanto el daño que le hacemos a Dios con nuestro comportamiento, cuando de nuestra propia voluntad no queremos obedecer a Dios en todo lo que nos manda, que Dios quisiera quitarnos todo aquello que más deseamos. En los versículos a continuación podemos ver a Dios sumamente enojado, porque Él dice: de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes: cubrirnos, y a los collados: caer sobre nosotros. Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel, allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos, y los castigaré como los desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla indómita que le gusta trillar, mas yo pasaré por sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Israel llamé a mi hijo. Cuando más lo llamaba, cuanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno, absolutamente ninguno, me quiere enaltecer. Vemos a Dios aquí triste, dolido, se queja y llora. Pero ¿sabe lo que dice después? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? No sería capaz de hacerlo. No podría destruirlos como destruí a la gente malvada de Adma y Seboín, dice. Mi corazón se consume dentro de mí, se inflama toda mi compasión, dice. No ejecutaré mi ira, el ardón de mi ira, dice, no la ejecutaré, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre, el santo en medio de ti. Y no entraré en la ciudad. Yo sanaré su rebelión, dice. Los amaré de pura gracia. Gloria al Señor.